Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Mucha calma interna. Nos decía Cristina Quesada, nuestra maestra de yoga, al pedirnos realizar una asana bastante difícil sobre el tapete, que bien visto se equipara con el tapete de la vida. La postura consistía en cerrar los ojos, subir la cabeza y mantener el equilibrio con los ojos cerrados. De momento parece imposible. Mantenerse en equilibrio perfecto a ojos cerrados, en apariencia, necesitamos de todo lo externo para lograrlo. Cuando a través del yoga te das cuenta de que la verdadera estabilidad viene desde dentro, de cerrar los ojos para encontrar nuestra propia paz interior sin asirnos de nada más que de nosotros mismos. En la vida, casi todo se relaciona con esta práctica del equilibrio, pero no solo a nivel físico, sino también psíquico. Es necesario entrar en una disposición mental adecuada para el trabajo, disipar dudas e indecisiones, desarrollar la sensibilidad y nuestro poder de concentración. Decía Amado Nervo, busca dentro de ti la solución de todos los problemas, hasta de aquellos que creas más exteriores y materiales. Dentro de ti está siempre el secreto. Dentro de ti están todos los secretos. Hoy la vida actual es sinónimo de vértigo, de caos y desenfreno. En cuanto te despiertas, te levantas, tomas el desayuno, corres para llegar al trabajo y luego vuelves a correr para trabajar y así se va la vida. Todo esto perjudica la salud y nos origina trastornos físicos de toda índole. Si haces una pausa de vez en cuando, si te tomas un tiempo para observarte a ti mismo, escuchar tu voz interior, logras encontrar fuerza para asirte y entonces, desde una nueva perspectiva, alcanzar el equilibrio exacto, tanto físico como emocional. La práctica del yoga requiere una serena, regular y rígida conducta de vida. No es solo una forma de ejercitarte, es en sí una filosofía de vida. Una experiencia que nos lleva a entender que más allá de una postura, de una asana, es una filosofía milenaria cuyo objetivo es nada menos que alcanzar la paz, la felicidad. A lo largo del tiempo nos damos cuenta que la mente es nuestra aliada, pero hay que trabajar en ella para alcanzar dicha paz. Es importante estar conscientes de nuestra mente y del presente, para que el pasado no nos origine sufrimiento ni el futuro ansiedad. Recuerda que la práctica de esta filosofía no termina en el tapete. La práctica más importante la llevas a cabo en el día a día, inmerso en el tránsito vehicular, en la oficina, en tu hogar, con tu pareja, amigos y en el planeta. Ahí muestras la fuerza de tus piernas, del abdomen, de tu comunicación, pero sobre todo, de la energía con el mundo y el equilibrio en tu mente. Además de la meditación, practicar esta filosofía fuera del tapete te lleva a la introspección, a valorar tu actuar al final del día y a ser congruente con tus creencias. Al practicar yoga, como en la vida diaria, ponemos una intención que hace especial esa sesión. La maestra nos dice, inicia tu día con una intención y verás una diferencia en cada cosa que realices. ¿Sí? Cada postura representa una situación de nuestra vida real y los maestros nos invitan a llevarla a cabo sin forzarnos y a nuestro ritmo. Hoy te invito a que en la vida diaria, ante las situaciones que se te presenten, escuches esa voz interior y encuentres tu propio ritmo, porque es la única manera de encontrar la fuerza que se requiere para mantenernos en equilibrio. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.